Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Voces del Misterio, aquí en Radio Betis. Hoy, un poquito más tarde de lo habitual, hemos tenido el honor de tener al señor Lopera aquí, en esta mesa, en esta radio. Bueno, yo creo que deja las cosas muy, muy claritas, ¿no? Es importante recalcar esto. Bueno, y vamos a lo nuestro, vamos al misterio. Hoy tendremos un programa quizá un poquito más corto, será un programa de una hora, pero no por eso va a ser un programa menos interesante. De hecho, hoy tenemos una entrevista buenísima con Jacques-Louis Robin. Él es el escritor de Rennes le Château. Ustedes seguro que han leído el libro del Código da Vinci. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan ese libro que sacó Dan Brown, que escribió Dan Brown, esa novela. Y no sé si recordarán casi al final del libro un pueblecito pequeño, un rey lisato y un cura, el abad Sonier. Pues hoy hablaremos de esto, del misterio, el secreto del abad Sonier. Pero antes que nada, Sergio nos pone al día con sus efemérides. Pues sí, vamos como toda la semana. Vamos a hacer lo primero. Vamos a abrir la carpeta de las efemérides, esta agenda donde recordamos acontecimientos que ocurrían también tal día como hoy, un 16 de noviembre. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 1491 son quemados en Ávila en un auto de fe dos judíos y seis conversos acusados del asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia, que fue tan polémica. Recordaremos en algún momento este capítulo de nuestra historia. Año 1532, también el 16 de noviembre, es apresado el Inca Atahualpa en Cajamarca y a raíz de esa detención se detona la conquista española del Perú. Historia de la fotografía. El 16 de noviembre de 1885, un ciudadano estadounidense, George Hetchman, era el que fundaba la empresa Kodak. También inventaba la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. Año 1938, en nuestro país, tal día como hoy, un 16 de noviembre, terminaba la decisiva batalla del Ebro. Por último, en el año 1974, recordamos que el 16 de noviembre se enviaba el mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior desde el radiotelescopio, también llamado Arecibo. En cuanto a los nacimientos, hoy recordamos el nacimiento de Tiberio, el emperador romano. Nacía también un 16 de noviembre del año 42 antes de Cristo. En 1922 nacía tal día como hoy José Saramago, el actor Máximo Valverde, 1944, y en 1947 dos personajes bien diferentes. Por un lado, el político español Iñaki Anasagasti, por el otro, el peluquero más conocido de nuestro país, Jongueras. Nacía el 16 de noviembre de 1947. Son las efemérides que nos deja esta jornada, ya casi apurando sus últimas horas del 16 de noviembre. Bueno, y como os decía antes, Jean-Luc Robin no es un escritor cualquiera. Nos vamos a poner en contacto con una de las personas que han tenido la posibilidad de vivir in situ, en la misma casa donde residió el abad Sunier, el misterio de Rennes-le-Château. Un abad humilde, en un pueblo humilde del sur de Francia, empieza a manejar muchísimo dinero. Nadie sabe de dónde sale ese dinero, nadie se explica cómo el abad Sonier puede gastarse lo que serían 30.000 euros de hoy en día, nada más que en vino para él, o regalarle a su criada 12.000 euros de los de hoy para vestidos. Bueno, pues muchas cosas, muchas incógnitas en torno a este secreto. Dan Brown decía que el abad Sonier encontró unos documentos que ponían el peligro, el significado de Cristo, quizá la descendencia de Jesús. No sé qué nos revelará Jean-Luc Robin, pero será mejor que se lo preguntamos a él mismo. Buenas noches, Jean-Luc. Buenas noches. Estábamos hablando del abad, estamos diciendo que usted ha tenido la posibilidad de investigar, o por lo menos respirar ese ambiente, porque ha vivido en esa misma casa, en la misma casa donde vivía el abad. Exactamente, pasaron unos 6 años en la casa del abad, rodeado con sus muebles, sus objetos personales y sobre todo sus archivos. Después de leer su libro, quizá lo más importante del abad sean sus cartas. Bueno, es donde más, por lo menos donde más podemos desmitificar el asunto del secreto del abad Sonier. Usted pone de manifiesto algunas cartas en las cuales se puede dilucidar de dónde viene ese dinero y a dónde va a parar. Lo que trató de hacer es rodear a la psicología del hombre, siguiéndole paso a paso, gracias a sus cartas y también su diario, sus cuentas. Y bueno, pues cuando he acabado de entender cómo él funcionaba intelectualmente, me ha ayudado mucho en entender lo que había pasado. Y claro que, bueno, la pregunta mayor es de qué modo se ha puesto rico de día a noche. Quizá para el oyente que esté un poco despistado, no sepa exactamente de qué estamos hablando, sería bueno que usted, señor Robin, le explicase un poco de dónde viene este misterio y por qué es un misterio. Bueno, pues simplemente y rápidamente, a finales del 19, llego en este pueblecito de Rennes-le-Château, al sur de Francia, este cura de 33 años, que no tenía ni fortuna ni nada, es una región muy pobre, y de repente, pues, se actuó y se puso un millonario, digamos. Comenzó a gastar una fortuna en restaurar la iglesia, y luego se construyó una finca maravillosa, en la cual yo he vivido, y claro que sus gastos, pues, no cabían con lo que ganaba un cura en este tiempo. Entonces la pregunta es de qué modo se ha puesto rico, y por muchos años ha sido, bueno, pues la explicación fue, se habrá encontrado con un tesoro material, y todos los tesoros perdidos de Francia se han dado cita en el pueblo de Rennes-le-Château: el tesoro de los templarios, el tesoro de Blanca de Castilla, el tesoro del templo de Salomón, etcétera. Y yo, al buscar y al leer sus cartas y al leer su diario y a ver con quién él estaba en contacto, me he dado cuenta de que, bueno, pues sí, se había encontrado con un tesoro material, pero algo, digamos, razonable, nada como el tesoro del Templo de Salomón. Pero para mí lo más interesante es que a este hombre le han pagado para encontrarse con algo, documentos, y le pagaron una fortuna para que entregara esos documentos. Este punto es exactamente, este punto es un punto muy importante. Hombre, porque sí. ¿Quién estaría interesado en unos documentos que se supone que estarían en la capilla de Rennes-le-Château, en la iglesia? ¿Quién se supone que podría estar interesado en que esos documentos no saliesen a la luz? Pues eso es lo interesante, principalmente, porque cuando se ve quién estaba interesado, entonces la historia toma una otra dimensión, digamos. Al hacer mis pesquisas me doy cuenta que quien le pagaba y con los cuales él estaba en contacto, bueno, regularmente, eran los Habsburgos, el emperador de Austria. Y esa familia, pues, entonces estamos antes de la Primera Guerra Mundial, están reinando todavía, y es una familia que ha controlado a Europa durante 4 o 5 siglos. Tenían un poder enorme, hasta controlaban a la elección del Papa. Y si esos señores, si el emperador de Austria se interesa en documentos que están escondidos en esta aldea, deben de ser de la mayor importancia, claro. ¿Y qué pueden ser? Pues serán o documentos que representan un peligro para la institución imperial, o, más probablemente, documentos que representan un peligro para la institución católica, para la Iglesia católica, de la cual los Habsburgos eran los protectores. Usted hace una diferencia en su libro entre peligro y amenaza contra el cristianismo. ¿Sería un peligro este tesoro, estos documentos, el contenido de estos documentos? Lo llamaría de peligro más de que amenaza, o si no una amenaza que ha sido durmiendo durante siglos, durante unos 8 siglos. Un derroche impresionante de dinero, pistas algunas falsas, otras verdaderas. ¿Qué sentido tendría dejar esas pistas si realmente el abad Sonier no quería que se supiese lo que él había encontrado? Bueno, que por cierto él no quería, bueno, él, es evidente que él prometió no decir nada. Sí. Y se cayó, y le pagaban para callarse. Ahora, como era un secreto, en mi opinión, demasiado pesado para los hombros de un solo hombre, ha tratado, a través de la decoración de su iglesia y la decoración y la organización de su finca, ha tratado de dejar mensajes, señales, para que aquellos que puedan entender, entiendan de qué se trata. Y entonces, claro que esos documentos se han quedado secretos, y yo creo que ahora se encuentran probablemente en el Vaticano. Y si tenemos tiempo les explicaré por qué, pero lo único que podemos hacer es interpretar las señales que él nos deja. Uh-huh. Y bueno, pues esa decoración, la decoración de la iglesia, por ejemplo, siempre nos indica la misma dirección. Uh-huh. Nos indica en dirección de María Magdalena y de la herejía cátara, que estamos, hay que saber que este sur de Francia es donde se desarrolló la herejía cátara. Otro punto importante en su libro, bueno, que va relatando a medida que va escribiendo su libro, es la importancia de cómo se puede manipular un tesoro, o cómo se puede comercializar un tesoro, con todos esos buscadores de oro incansables, ¿no? Esos que, por desgracia o por gracia, siempre acaban en la taberna del pueblo, pues contando lo que podía haber sido y no fue, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Rennes Le Château sin estos buscadores de oro? ¿No hubiera sido lo mismo? Bueno, sin estos buscadores de oro y sin esa historia, Rennes Le Château sería pues un pueblo de 27 habitantes, 27 nada más. La mayoría señores de una edad avanzada. Sería un pueblo olvidado, perdido, ni siquiera. La carretera no pasa por Rennes Le Château, acaba en Rennes Le Château. Uh-huh. Rennes Le Château se encuentra en la cumbre de una colina. Yo creo que el mundo entero se hubiera olvidado de este pueblo. Y lo gozado es que este pueblo ahora está conocido en el mundo entero. Uh-huh. Hasta el famoso Código Da Vinci de sí. Dan Brown. Que fue publicado a más de 50 millones de ejemplares, se ha inspirado del misterio de Rennes Le Château. Sin Rennes Le Château no hubiera existido el Código Da Vinci. que ver lo que genera, ¿verdad? Lo que ha generado. Pero realmente es un tesoro o es un misterio real, no es intangible. Usted relata en su libro cómo encuentra, no diremos cuál, no vamos a desmantelar el libro tampoco, pero encuentra un tesoro muy, muy importante, la abad allí en la misma capilla, pero sin embargo también hace determinadas pesquisas en el mismo cementerio del pueblo. ¿Qué buscaría en ese cementerio? ¿Sería ya un segundo tesoro o el primer tesoro le llevaría a este? Está todo ligado. Digamos que primero se encuentra con un mensaje escondido en una botellita por debajo del púlpito. Uh-huh. Y este mensaje le lleva a levantar una tabla en la iglesia, en la capilla, enfrente del altar, donde se encuentra con una olla llena de oro, llena de monedas de oro y de joyas. Uh-huh. Este tesoro fue escondido durante la Revolución Francesa. O sea que para mí el único tesoro material con el cual se ha encontrado es este. No es el tesoro de los templarios o del Templo de Salomón. Es un tesoro escondido, como hubo millones, miles y miles durante la Revolución Francesa. Y luego, lo divertido es que a partir de este momento el hombre sabe que está en la buena pista, pero porque le han dicho de buscar. Y parece que cada vez que se encuentra con algo, le manda a otro lugar donde está escondido algo más. Y lo que busca definitivamente son, para mí, documentos. Aquellos documentos que valen tanto dinero para los Habsburgo. Y finalmente se los encuentra. Y yo me doy cuenta al ver que al momento que él ha cumplido con su misión, o sea que cuando llega el dinero, si llega el dinero, es que si le pagan es porque ha cumplido con su misión. El hombre cambia. Está apavorado, tiene miedo, comienza a beber, se esconde, su letra se queda temblada de repente, antes era muy muy fina, muy regular. Parece que este hombre se ha encontrado con algo. Recuerde que es un sacerdote, sí. Un sacerdote católico y tradicionalista, que tiene un deber monárquico. Y monárquico, sí. Además, reaccionista. Le han enseñado algo y lo tiene que enseñar de nuevo. Y de repente da la impresión de que se ha encontrado con una historia diferente. Uh-huh. Y entonces está dividido, tiene como una división en su propia mente. Una lucha interna, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Sergio le quería preguntar algo. Sí, hola, buenas noches, señor Rubén. Buenas noches. Mi pregunta va en torno a otro personaje que rodea la vida de la abad Sonnier y de René Le Chateau. Me gustaría preguntarle sobre Marie de Nagnaud. ¿Qué papel juega ella en toda esta historia? ¿Es la simple acompañante de la abad Sonnier o juega algún papel más protagonista de lo que nosotros nos imaginamos? Bueno, yo no creo que haya desarrollado un papel tan importante. Es la mujer detrás del hombre famoso, como siempre hay. Uh-huh. Comparte sus secretos, todos sus secretos, y probablemente comparte mucho más que sus secretos, porque es evidente, las cartas son muy muy indicativas, las que usted pone en el libro, pone en el libro son muy muy cariñosas, sí. No hay duda, o sea, se trata de un cura al final es del siglo XIX, uh-huh. Y hay una intimidad, digamos, en las cartas que no deja, no cabe duda que eran más que solamente su ama de llaves y su maestro. Había algo más. Ella sabía, pero se cayó, nunca dijo nada. Ahora, aparte de acompañarle y compartir su secreto, no creo que haya desarrollado otro papel más importante. Uh-huh. Antes de empezar el programa comentábamos, Jordi y yo, sí, la suspensión ad divinis que por la que es sancionado el abad Sonnier sería un mal menor comparado con el secreto que él guardaba. ¿Fue un sacrificio el que hizo el abad Sonnier? ¿Sacrificó su vida como sacerdote con tal de que su secreto quedara a buen recaudo? Estoy convencido de esto. Estoy convencido que le dijeron, déjese condenar, pero nunca admite, nunca confese de dónde viene el dinero. Que también por eso él empeoraría su estado psicológico, ¿no? El verse humillado por alguna cosa que realmente estaba ocultando otra, algo más gordo, algo más importante. Sí, exactamente, porque el hombre queda muy para él es muy importante su papel de sacerdote. Va a celebrar la misa cada día hasta el final de su vida, y al mismo tiempo nos deja dentro de la iglesia señales que nos indican una herejía por la cual fueron perseguidos y condenados y eliminados hasta el último a los cátaros. Uh-huh. O sea, es todo está baseado sobre dos cosas, lo que se ve y lo que no se ve, ¿eh? Uh-huh. Y la iglesia de René Chateau es una iglesia que, bueno, que se ve, pero antes de entrar en ella se cruza una iglesia invisible. Uh-huh. Todo está baseado sobre la oposición entre blanco y negro, luz y oscuridad, día y noche, mal y bien. El dualismo, que era el fundamento mismo de la religión cátara. ¿Qué, eso le iba a preguntar, ¿qué, de qué fuentes bebió el abad para poder hacer estos enigmas simbólicos, el convertir esos terrenos que compró, para poderlos convertir en un ajedrez? ¿De dónde bebió él para saber tanto? Bueno, yo creo que de los documentos con los cuales se ha encontrado, los ha descifrado, antes de entregarlos habrá hecho copias. Uh-huh. Hay que saber que antes de morir se pidió a su ama de llaves, Marie de Narno, que destruyera esos documentos. Uh-huh. Yo creo que esos documentos que ella destruyó, los quemó, yo creo que eran copias de los documentos originales que él había entregado al emperador de Austria. Uh-huh. Documentos que podían ser, bueno, digamos, probablemente otro evangelio o una historia diferente. Podían ser falsos, pero eran probablemente los documentos sobre los cuales los cátaros baseaban su fe y que para ellos eran muy importantes, que eran el verdadero tesoro de los cátaros, que ellos negaban a los bienes materiales, el verdadero tesoro que ellos querían salvar cuando entregaron su vida en Monsegur. A la noche anterior se escaparon cuatro de ellos anoche llevando el tesoro de los cátaros. Pues el tesoro de los cátaros, en mi opinión, era un libro. Y este libro habrá encontrado su camino hasta René Chateau, que solo es, bueno, a caballo es un día desde Monsegur hasta René uh-huh. Chateau. Yo creo que es importantísimo, ¿no?, lo que está diciendo ahora, ¿no?, Jean-Luc, Sergio. Sí, toda la vida de la Batsonier es un misterio, toda la vida y toda su muerte, porque incluso en las últimas horas de vida también hay un misterio, ¿no?, que rodea a la Batsonier, esa confesión que no llega nunca a obtener la absolución por parte del sacerdote que lo confiesa, y que sale un poco como despavorido, ¿no?, de lo que escucha de boca de la Batsonier en sus últimos minutos de vida prácticamente. Sí, sí, el abad Rivière, que confesó, que era un hombre muy fácil, muy amable, muy alegre, y después de escuchar a la confesión de Sonier, que duró una tarde entera, pasaron una tarde entera juntos, y el hombre, según los testigos del tiempo, según la nieta de la madre Rivière, de repente Rivière cambió completamente, se quedó mudo, se quedó sin hablar con ninguien y se encerró en su iglesia. Hizo transformaciones en la iglesia de Esperanza, de donde él venía. Muy curioso. Sergio, yo creo que tú, igual que yo, piensas que nuestro invitado es especial, y el porqué es porque él pudo estar en residir, vivir, dormir en los mismos lugares donde vivió, residió el abad. ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo, aparte de, bueno, sabemos que han robado muchos objetos durante todos estos años, pero cómo es, qué ambiente se respira allí? ¿Es un ambiente mágico, un ambiente frío? Es una casa burguesa, porque uh-huh. era confortable, pero en la cual yo nunca me he sentido bien. Es el lugar donde he tenido las peores pesadillas de mi vida. Uh-huh. Nunca me he sentido muy bien en esta casa. Parece que las paredes, los muros tienen memoria. Tienen memoria de lo que ha acontecido ahí y del dilema en el cual estaba este hombre. Un dilema que, poco más o menos, ayudado con el alcohol, acabó con su vida. ¿Cómo acaba el abad? Pues el abad se muere a los 64 años y era bastante joven todavía. Sí. Era un hombre fuerte, podía haber vivido mucho mucho más, y lo curioso es que él tiene un ataque el día 17 de enero. El 17, es una fecha simbólica. Sí, sí, número muy importante, claro. Una fecha simbólica en René Chateau, porque acontecieron muchas cosas el 17 de enero. ¿Y por qué habrá, digamos, escogido el 17 de enero para tener un ataque? A lo mejor alguien le ha ayudado a morir. Dos de sus más íntimos amigos fueron asesinados. Usted comenta además una conversación en la cual usted novela de alguna manera, en el que se ve llegar a alguien con un paquete de documentos, y está el abad Sonier con estos dos amigos con los que usted habla, y a la semana siguiente el que se queda con los documentos muere, desaparece. Sí. Y eso es un hecho comprobado. Y bueno, con relatos de policía y de justicia, o sea que esto no estamos con leyenda, es una cosa real. Aquí en España, no hace mucho, hace un par de años, oí algún investigador sobre el tema y decía que toda la riqueza del abad era por ese tráfico de misas del que se habló. ¿Existió realmente ese tráfico de misas? Bueno, sí. Si uno se conforma con sus cuentas, las cuales yo he tenido, sus cuentas de misas, las cuales él se niega en entregar a su obispo, porque su obispo antes de condenarle le dice, bueno, usted sabrá, y está condenado por tráfico de misas, por su obispo. Y su obispo le pide sus cuentas, y el abad responde que no tiene cuentas, que el pueblo es demasiado pobre para comprar misas, no hay nadie que compre misas. Pues mentira, porque las cuentas yo las he tenido, he contado las misas, y claro que si uno se conforma con una primera lectura, se puede decir que se ha enriquecido con el tráfico de misas, porque yo he contado hasta 110.000 misas. Sí, que era, o sea, alrededor de 1.000.000 y pico de euros. Bueno, pues haga el cálculo. La intención de misa en Francia ahora es alrededor de unos 15 euros. O 15 euros multiplicado por 110.000 ya es una fortuna. Pero lo curioso, y es lo que los detractores de esta historia no han querido decir, es que el 85% de estas misas, de estas intenciones de misas, venían de congregaciones religiosas por paquetes de 100, 200, hasta 300 a la vez. Congregaciones religiosas que estaban en el norte de Francia. Ahora, ¿me puede usted explicar por qué una congregación religiosa en el norte de Francia entrega misas a un cura completamente desconocido al sur de Francia, cuando ellos tienen todos los sacerdotes ahí en casa para celebrarlas? ¿Sería una forma de pago por esa monarquía en la sombra? Era una manera de blanquear el dinero. Claro. Era una red alimentada y controlada por los Habsburgo, que hacían pasar el dinero de esta manera, diciéndole, déjese condenar por tráfico de misas, pero nunca, nunca, nunca, nunca confiese de dónde viene el dinero. Y es así como yo explico lo del tráfico de misas. Pero si uno se conforma con una lectura al primer nivel, pues sí, puede parecer que es un tráfico de misas, pero no es. El Vaticano, la Iglesia allí en Francia, ¿se ha pronunciado alguna vez sobre este caso? ¿Han vuelto a reabrir alguna vez esos juicios que le realizaron a Sonier? No, nunca. Y se niegan en hacer comentarios. Imagino que esa monarquía en la sombra tampoco. No le interesa mover. Bueno, claro. Pero lo interesante, y sobre lo cual yo acabo el libro, es que el último Papa, Juan Pablo II, ¿sí?, ha canonizado al último emperador de Austria. Y nadie antes, nadie ha podido entender por qué este hombre, Carlos I, fue canonizado. Y yo creo que fue canonizado probablemente porque los documentos, después de abdicó en 1917, se marchó a Funchal, en Madera, donde murió 12 años después, y pasó por Roma y fue recibido por el Papa. Y yo tengo la impresión de que estos documentos entonces él los habrá entregado al Papa. Representaban todavía un peligro para la Iglesia, de la cual él era el protector, pero no representaban ningún interés políticamente porque había abdicado. Y entonces, al pasar por Roma, los entrega, y yo creo que es por esa verdadera razón que ha sido canonizado. Y cuando uno sabe que el actual pretendiente al trono de Austria, Otto de Habsburgo, es uno de los miembros más influyentes de la Opus Dei, Él inició en Madrid en 1957 el Centro Europeo de Documentación de la Opus. Y estamos, bueno, después de canonizar a don Escriba de Balaguer, Juan Pablo II canoniza a Carlos I. Fíjate. Y de repente nos encontramos en la actualidad y en el mismo Código Da Vinci, cosado, ¿no es? No sé si estamos desmitificando o generando más misterio, ¿eh? Porque la verdad que estos últimos datos que usted está dando yo los desconocía totalmente, y la verdad que es hilar muy bien, muy bien. Pues son nuevas pistas, son nuevas pistas, digamos, y que por lo menos todo lo que cuento en el libro es lo apoyo sobre documentos o hechos que cada uno puede comprobar. Usted posee un museo allí, en Francia. ¿Qué? ¿Posee usted un museo? ¿Posee un museo en el cual tenía varios objetos, ¿no? Sí. Dentro de la finca habíamos hecho un museo con los herederos del abad y se podía ver sus objetos personales, documentos interesantes y seguir, bueno, paso a paso su vida. Jean-Luc Robin, Rensley Chateau, El secreto de la abad Sonier, Ediciones Obelisco, un libro, un ensayo, como lo queráis llamar, que a mí la verdad que me ha abierto los ojos y la verdad que cuando te gusta el misterio y cuando te gusta el misterio histórico sobre todo, este es un libro de los que si fuese comida te lo comerías entero, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, señor Robin. Bueno, fue un placer. Y muchas gracias por este libro que es, la verdad que es maravilloso. Ediciones Obelisco, Rensley Chateau, El secreto del abad Sonier. Muchísimas gracias. Adiós, muy buenas noches. Pues yo, la verdad que me hubiera quedado un ratito más en la entrevista, pero bueno, ya sabéis que hoy tenemos una hora de programa nada más. Pero la verdad que me ha encantado el... dan ganas, de ir allí y ponerte a buscar tesoros. Totalmente, además, sí, a nosotros siempre nos gusta recomendar libros. Este lo recomendamos especialmente, aparte de por el contenido, sino por el continente, ¿no? Por las imágenes, los planos, y es una maravilla de libro. La verdad que sí, incluso te hace planos en color de lugares secretos dentro de esa capilla. Muy bien, felicitaciones la verdad que a Ediciones Obelisco, que se ha portado muy bien. Muy bien, muy bien. Y si te parece, Sergio, me apetece irme de viaje. ¿Qué te apetece irte de viaje? Bueno, pues entonces... ¿A dónde nos podrías llevar así? Pero que sea un poco de miedo. Sí. Un poco de misterio. Si yo te digo que vamos a Tenerife, tú dirás, pues a la playa. Claro. ¿No? A descansar, a tomar el sol. Sí. Bueno, pues no vamos a ir a Tenerife, pero vamos a ir a una zona muy concreta de Tenerife. Nos vamos a ir directamente al sur de la isla para conocer un enclave misterioso y lleno de cantidad de leyendas. Nos vamos a adentrar poquito a poco, así como quien no quiere la cosa, en el barranco de Badajoz. ¿Te apetece? Venga, pues hago las maletas y nos vamos. Venga. Y es que de entre los innumerables lugares que en el mundo hay cargados de un halo de misterio, ese lugar, a dudas, el Barranco de Badajoz es uno de los que se han ganado a pulso su fama debido a los fenómenos de diferente índole que en su seno se desarrollan. Espectros alados, seres blancos, voces, psicofonías, puertas adimensionales y un largo etcétera que conforman el ayer y hoy del que es sin duda el barranco con más misterio de toda España. Como decimos, nos vamos a la isla de Tenerife, más concretamente al sur, la parte alta del municipio de Güímar. Se encuentra dentro, el Barranco de Badajoz, dentro del paisaje natural protegido de las Siete Lomas, presentando formaciones de monte verde, pinar y frutales. En su, a lo largo de su recorrido vamos a encontrar puntos tan misteriosos como la Cueva del Cañizo. Es una cueva aborigen que era residencia de verano de los menceyes de Güímar. Los menceyes sean pues como los reyes, ¿no? Para hacernos una idea. Y la Cueva del Cañizo nos va a llamar mucho la atención porque parece que manos invisibles hayan trenzado con caña lo que ocupa hoy parte alta de esta loma, la Cueva del Cañizo. Pero si nos vamos adentrando poquito a poco en los misterios del Barranco de Badajoz, podemos decir que siempre ha sido un lugar marcado por el misterio, desde el tiempo de los aborígenes canarios. De hecho, ya el primero del mencey, el rey, como decimos, de Güímar, Acaimo, y después su hijo, también mencey de Güímar, lo escogieron como residencia de invierno. Y de hecho, muchísimos aborígenes lo utilizaban como morada para su último descanso. También, para cargar más aún, si cabe, de energía este enclave del Barranco de Badajoz, podemos decir que allí, en ese paraje, se hacían las pruebas, digámoslo, del paso del niño adulto, ¿no? Eran esas pruebas de tanta importancia en estas comunidades aborígenes. ¿Por qué se llama el Barranco de Badajoz, ¿no? Que muchas veces a lo mejor lo podemos ubicar en Extremadura y nada más lejos del enclave. Estamos en Tenerife. El Barranco de Badajoz se llamaba, tradicionalmente siempre se le conocía como el Barranco de Chamoco. ¿Qué ocurre? Que cuando en 1496 se conquista Tenerife, se reparten la isla entre todos aquellos que habían participado, colaborado con en su conquista, y el barranco pues se le otorga, se le concede a uno de los ayudantes de Fernández de Lugo, y era Juan de Badajoz. Por lo tanto, el nombre del Barranco de Badajoz se debe precisamente a eso, a que la persona que participó en su conquista era de Badajoz. Bien, pues hechas las presentaciones de rigor, podemos pasar ya sin ningún tipo de problema a hablar del misterio del Barranco de Badajoz. Y es que el Barranco de Badajoz es escenario de muchísimas leyendas. Vamos a quedarnos con una de ellas, quizá la que más intriga y la que más está arraigada en la comunidad de Güímar y en todo Tenerife, es la leyenda de la Niña de las Peras. Los hechos los ubicamos entre 1905 y 1915. Unos padres piden a su hija, como era costumbre, que vaya al Barranco de Badajoz en busca de fruta antes de almorzar. Pero lo cierto es que la niña desapareció, generando un gran revuelo no solo en el municipio de Güímar, sino en Tenerife, de principios de siglo. La zona fue rastreada hasta la última piedra en busca de la pequeña, pero sin obtener resultados positivos. La niña no apareció. Bueno, la niña no apareció en aquellos años, pero lo cierto es que tres décadas después, la niña regresó con el mismo aspecto, pero para ella solo habían transcurrido unos 15 o 20 minutos, que fue lo que contó la niña a su regreso. Bien, pues esta niña fue al barranco, tal y como le había encargado su madre, y estando allí bajo un peral, dicen que se apareció un ser muy alto, vestido de blanco, vestido de luz, decía la niña, que llamó su atención. Este ser no le dio a la niña ningún miedo, sino que al contrario, más bien le inspiraba cierta confianza, por lo que accedió a la invitación que éste le hizo de que le acompañara. La niña acompañó a aquel individuo hasta el interior de una cueva, en la que había una escalera, por la que descendió hasta llegar a un jardín en el que habían más seres blancos, más seres de luz. La niña se entretuvo unos minutos charlando con ellos, jugando con aquellos extraños seres de luz, hasta que en un momento dado, el acompañante que le había invitado a entrar a la cueva le dio la mano para despedirla de aquel lugar. Lo increíble de estos hechos es que el tiempo que la niña estuvo en el interior de aquella cueva, en realidad, esos 15 o 20 minutos que la niña decía haber estado jugando con aquellos seres blancos, habían abarcado un periodo de 30 años. Una segunda, y vamos a dejar aquí el barranco de Badajoz, una segunda leyenda las podemos trasladar hasta el año 1912. Dos trabajadores de una de las muchas galerías que se encuentran en el barranco de Badajoz están picando piedra, están abriendo muros, cuando están picando, la pared les viene abajo, quedando de esta forma al descubierto una amplísima galería. Fue entonces cuando seres completamente blancos, que sin lugar a dudas no eran ninguno de sus compañeros, apareció ante ellos. Estos seres hicieron por acercarse a ellos, y en este momento la leyenda nos habla de dos versiones diferentes de los hechos que acontecieron. Por una parte, se dice que los dos trabajadores corrieron barranco abajo, como alma que lleva el diablo, hasta el cuartelillo de la Guardia Civil de Güímar para poner la denuncia. La otra versión de los hechos dice que los seres llegaron a comunicarse con los mineros, los cuales llegaron incluso a instruirles de cuál era el lugar exacto para excavar y encontrar agua. Saber cuál de las dos es la versión que más se ajusta a la realidad es algo difícil, pero en la actualidad, investigadores de la isla como Juanca Romero, que ha investigado, que ha visitado en más de 33 ocasiones el barranco de Badajoz y ha investigado sus leyendas, lo cierto es que en el cuartel de la Guardia Civil no aparece ninguna denuncia, por lo cual deberíamos quedarnos con la versión que nos relatan los mineros, que los seres blancos les hablaron. ¿Quiénes eran aquellos seres blancos? Muchos, muchos son los misterios que se marcan dentro del barranco de Badajoz, al sur de la isla de Tenerife. Cuentan algunos investigadores, y volvemos a nombrar a Juanca Romero, que en una ocasión sintió como algo revoloteaba por encima de él, algo que parecía que tenía unas alas tremendas, algo que no podían adivinar a saber lo que era. Con sus pequeñas linternas alumbraron, pero ni aun así consiguieron saber qué era aquello que revoloteaba por encima de sus cabezas, que incluso llegó un momento en el que un impulso llamado miedo les hizo agacharse. ¿Qué era aquello que revoloteaba por encima de las cabezas de los investigadores? Dirán ustedes, quizá algún pájaro. Pues es obvio que los investigadores detectaron que no se trataba de un pájaro. Son los misterios que se encuentran en ese punto de la isla tinerfeña, muy cerquita del municipio de Güímar. Les animamos, como siempre, a que se adentren en el misterio, que también hay un turismo que está impulsado por el miedo, por el misterio y por las leyendas. Les animamos a que practiquen ese tipo de turismo. esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Bueno, y como siempre sabéis que tenéis una línea abierta de contacto con nosotros, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betirradio.com. vocesdelmisterio@betirradio.com. Bueno, ahí seguro que vosotros estáis echando de menos a alguien en esta mesa. Pues bueno, José Manuel García Bautista hoy está en unas conferencias en Benalmádena, Málaga. Nos iba a dar, pues en directo, pues nos iba a dar, decir cómo iba aquello, tal y cual, pero bueno, como sabéis que nos han movido una hora el programa, pues no hemos podido contactar con él, no hemos podido cerrar con él en ningún tema. Ahí vamos a hablar también sobre otro caso, el caso de un sanatorio en Granada, dos investigadores de allí, pero bueno, no. Pues lo que os digo, al mover esta hora, pues no se ha podido efectuar. Sin embargo, tenemos a uno de los investigadores al teléfono que nos va a contar. Oiremos psicofonías, oiremos una historia, la verdad, truculenta de misterio, una historia que nos va a poner los vellos de punta. Va a ser algo. Algo difícil. ¿Con quién hablamos? ¿Con Juanjo? Sí, hola, buenas noches, soy yo. Hola. Oye, ¿con qué fuerza que entras? Cuéntame, Juanjo, ¿dónde estás ahora? Pues estamos aquí en Atarce, en Granada. Estamos haciendo el programa nuestro en directo también desde un auditorio. Ajá. Y nada, aquí estoy. Me he levantado un momento de escenario, aquí estoy metido en el servicio para estar con vosotros. Muy bien. Estamos con Juanjo Guzmán, él es investigador y es presentador de un programa fantástico. ¿En qué radio estabais? ¿En qué radio estáis? Sí, bueno, antes de nada, haz un poco de publicidad, vamos. Bueno, que soy Juanjo Suárez, que hubo un error de imprenta ahí. Ah, vale, vale. Nada, pues estamos en Radio Liberis de Atarce y el programa pues se llama La Hora del Inframundo. La Hora del Inframundo. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿En qué frecuencia? En la 101.6 FM. 101.6, allí o por... O bien en www.atarce.net. Ahí está la cosa, ¿eh? Pues, bueno, de todas formas hemos venido a hablar sobre un caso. Un caso que estuvisteis, si mal no me equivoco, investigando, un caso truculento en un sanatorio. Un sanatorio, me parece que para enfermos de cáncer, si mal no me equivoco. Sí, tuberculosis. Tuberculosis, ¿no? Y mental. Bueno, ponnos un poquito en antecedentes. ¿Qué fuisteis a investigar allí? ¿Cómo llegasteis a ese caso? Sí, la verdad fue bastante curioso porque nosotros conocimos el caso a raíz del libro de Tres Historias de Fantasmas y Fenómenos Paranormales de Rafael Casares y sí, Juan Arco. Sí, sí. Y mi hermano y yo pues nos decidimos ya hace pues ya unos 6 años aproximadamente. Uh-huh. Y nada, bueno, antes de nada pues nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, gente del pueblo para que nos contara un poquito de historia. Uh-huh. Y nos metimos pues en lo alto de la Sierra de Alfaguara y lo curioso de todo es que cuando íbamos andando con el coche, porque hay que andar unos 10 kilómetros, pasábamos por delante del sanatorio y no estaba. O sea, nosotros como si no, el sanatorio no quisiera que llegáramos a él. Nada, pues dimos una vuelta, vimos un guarda forestal, nos llevó allí y se lo dijimos, digo, bueno, hemos estado aquí hace 5 minutos, es imposible que... Dice, no, pues esto lleva aquí toda la vida. Y nos chocó bastante esa, ese suceso. Y ya te digo, fue muy fuerte. Y nada, pues ya empecemos ahí, hicimos unas cuantas grabaciones psicofónicas, bastante curiosas, y bueno, yo tuve un hecho que en una de las ventanas nos pusimos a hacernos una foto, y esto porque nos comentó mi hermano, dice, tened cuidado que en la foto esta, sabéis que puede salir lo que sea. Bueno, pues al decir eso, a mí me pegaron un tirón de la mochila, y si no me agarra mi hermano, me meten para dentro de la ventana. Me estás diciendo que allí, cuando os encontrasteis el sitio, os dijisteis a él, todavía no conocíais la historia de ese lugar, y pero sin embargo, al momento de hacer una foto, alguien o algo que no estaba presente, que no tenía un cuerpo físico, os tiró, te tiró de la mochila. Sí, sí, de hecho me quedé 2 días con las marcas de la mochila en los brazos. Madre mía. O sea que fue bastante fuerte y doloroso. Juanjo, ¿nos ha facilitado alguna psicofonía que pudieron recoger allí en el sanatorio? Si te parece, Juanjo, vamos a escuchar alguna y nos comentas, ¿vale? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Madre mía, ¿no? Hay que estar atentos, de todas formas, a las personas que no tienen el oído bien hecho. Vosotros estáis en esa sinfonía, en esa grabación, estáis lanzando una pregunta al aire, algo, para ver si recibís algún tipo de contestación. ¿Qué es lo que os contestan? Pues en esta que has puesto, es la, si no me equivoco, la que dice, decidiste quitarte la vista en el mismo lugar, ¿no? Pues sí. Nada, eso, nos pusimos a la entrada del sanatorio, que ha ido Sabeto Grande, y ahí, según la historia, cuentan que un hombre se asesinó, bueno, se suicidó, se ahorcó en esos pinos en el 1971, en febrero. Bueno, pues decidimos hacer una grabación allí, a ver si el espectro de ese hombre rondaba por allí, y bueno, cuál fue nuestra sorpresa cuando la fila pregunta contestó eso y voz masculina. Madre mía. Juanjo, buenas noches, soy Sergio. Buenas noches, Sergio. En el pueblo, en Alfacar, siempre se había comentado algo en torno a este hospital, el hospital de Berta, o era algo que había ahí y bueno, pues en el pueblo nadie tenía nociones de que en ese hospital pasaran cosas raras. Sí, tienen conocimiento, lo que pasa es que alguna gente del pueblo se lo tiene muy guardado. No quieren mucha publicidad y ya te digo, nos costó bastante trabajo sacar algunas declaraciones. Pero que sí tienen constancia de ello. ¿Habéis pasado miedo allí, Juanjo? Y aparte de la mochila, que indudablemente indudablemente sí, pero cuando ya se queda el equipo de investigación a solas, en silencio, ¿cuáles son las vibraciones? ¿Cuáles son, en fin, esas sensaciones que tenemos cuando entramos en alguno de estos edificios? Ajá, y bueno, como dices, yo creo que aquí también la sugestión juega algunas malas pasadas, porque ya a lo mejor escuchas o ves cosas que no están ahí. Pero el propio miedo, como bien te digo, aunque te guste esto y se dedique uno a esto, pero siempre tiene que llevar algo de miedo, ¿sabes? Porque son cosas que las ves, las escuchas, pero no están ahí, no son físicas, no son... Y ya te digo, pero se pasa bastante malos ratos. Lo que pasa es que eso, que nos gusta esto y estamos para esto. Sergio, ¿qué psicofonía podemos oír ahora? Tenemos aquí una, Juanjo, que la habéis titulado Decidiste. Esta psicofonía, vamos a escucharla, por favor. Aquellas personas que, bueno, que la verdad que ahora mismo se encuentran en la oscuridad, están oyendo la radio tranquilamente, están oyendo Voces del Misterio aquí en la 89.6 en Radio Betis, si son propensos al miedo, miedito, a pasarlo mal, pues bajen un poquito, aunque bajen un poquito la radio, pues ya está. Que no les va a doler. Pero que no les va a doler. Venga, Sergio. Manzana. ¿Te quitarte la duda en este mismo lugar? ¿Te pudiste quitarte la duda en este mismo lugar? ¿Te pudiste quitarte la duda en este mismo lugar? Bueno, yo Sergio, no sé, Juanjo, yo a ver si acierto. Yo oigo claramente una voz que dice, aquí. Sí. Madre mía. Esta no nos hizo falta limpiarla. No. Es clarísima. Es bastante curiosa. Clarísima. ¿Podemos volver a oírla, Sergio? Sí. La ponemos de nuevo. En ese momento en el que... Es impresionante, pregunta-respuesta, psicofonía inteligente, que se le llama, ¿no? Se le denomina. Sí, porque normalmente son frases que no vienen a nada, o nombres, y ya te digo, pero que sí, bastante curiosa. Una preguntilla, ¿hay alguna mujer con vosotros? Pues no. No, a ver. Muy a pesar nuestro. No. Has hecho bien en preguntarlo porque, bueno, aprovecho a pedir la dirección de este programa. Necesitamos que haya aquí por lo menos una becaria. Voces femeninas. Es que lo digo, no es por nada, no por asustar, pero es que se me ha metido una voz de una mujer diciéndome hola. Bien. Bueno, pues estamos nosotros dos y el guardajurado, o sea que... Luego nos llegan una marea de mensajes con estos rollos, porque otra vez también... se ve que se coló alguna voz y ahí pues bueno, la analizaremos. Ahí está, mira, bueno, ya sabéis, voces del misterio @betirradio.com, ahí podéis analizar y mandarnos pues vuestros resultados, jugar un poco a ser detectives, que yo estoy un poco a ser investigadores. Que estoy solo aquí en el control, vende conmigo. Me imagino que, bueno, pues lo que os decía, aquella persona que esté ahora en su casa solo, o que está con la pareja, que le gusta oír la radio, que le gusta Voces del Misterio, yo creo que lo que más le apetece es oír otra psicofonía, para no bajar el listón. Exactamente. Vamos a seguir. Mira, Juanjo, otra psicofonía que habéis titulados Iros, Casa, Cali, Casas. Sí. Y es la que vamos a escuchar a continuación. La escuchamos y después nos comentas el contexto en el que se captó. De acuerdo. Bueno, yo, la verdad que estamos aquí en el estudio, estamos abrazados Sergio y yo, porque bueno, si mal no me equivoco, más que una línea de psicofonía, son tres, ¿no? Las que se montan, se superponen, por eso es difícil. Nosotros que andamos con cascos aquí en el estudio, la verdad que la apreciamos claramente, pero quizá el oyente que está en el receptor de radio lo necesite oír de diferente manera o con los cascos puestos, ¿no? Pero dice, iros, casa... Cali Casas. Sí, no, es que cuando la mandé puse Casa Cali Casas porque fue en otro sitio donde la castemos. Uh-huh. Y fue en Casa de Cali Casas, un pueblo de cercano al Bulote. Uh-huh. Es un anejo y ya te digo, es bastante fuerte porque estábamos el grupo en la cocina de la casa y la grabadora estaba en una de las habitaciones. Uh-huh. Y bueno, pues eso se captó. Hay un libro, creo que es el que comentabas tú antes, no me acuerdo los autores, pero hay un libro que se habla únicamente de misterios paranormales en la provincia de Granada. Sí. No me acuerdo, tú no lo recuerdas, no recuerdas cómo se llama. Sí, Sí, se llama Tres historias de fenómenos paranormales y casas encantadas en Granada. En Granada, sí, exactamente. De Juan Arcos y Rafael Casas. Muy bueno, hace un recorrido bastante exquisito de esos misterios de la Diputación. Hasta sí. Varios, sí, sí, recuerdo haberlo leído, sí, señor. Mira, Juanjo, cuando estábamos hablando, te hemos preguntado si había aquí alguna mujer. A mí se me han ido los ojos a la foto de Berta. Cuéntanos, ¿quién es Berta? No quiero decir nada, pero ¿quién es Berta y qué papel juega en la historia del sanatorio que habéis estado investigando? Pues no, Berta es una señora alemana que en la época antes de la guerra pues se trasladó a Granada. Mucha gente dice que fue enfermera, que fue médica. No, ella solamente fundó el hospital, subvencionó ese centro para que allí se tratase enferma de tuberculosis, ya que su hermano murió de tuberculosis. Uh-huh. Y también, como muchos dicen y mal cuentan la historia, de que ella murió de que si mal de amores o se suicidó, se volvió loca allí, nada, murió en el 1964, si no me equivoco, de un derrame cerebral. Uh-huh. Y bueno, pues una mujer bastante querida en Granada, de hecho hay colegio en Granada con su nombre, y pues, luego hizo la fábrica de una papelera. Tiene un rostro muy parecido a la Jessica Fletcher. Sí. ¿Verdad? Sí, como muy tierno, muy que todo el mundo quiere ser nieto de ella, ¿no? Una mujer muy cariñosa, sí. Pero en Alfacar, en el sanatorio, hay personas que afirman haber visto una silueta que recuerda y mucho a lo que podría ser la silueta de Berta Miller, ¿no? Parece ser que está muy apegada a ese hospital, a ese sanatorio que ella misma fundó. Sí, parece ser que sí. Nosotros, visiones, yo he tenido la visión de una mujer mayor, pero no la asemejo con ella. Uh-huh. No tenía parecido ni nada. Era mujer mayor, incluso estaba vestida de enfermera, uh-huh, pero no la asimilaba yo ni parentesco a Berta Wilhelmi. O sea que uh-huh, yo, por mis exploraciones, no digo que ella esté allí. Uh-huh. ¿Cuál es vuestra teoría, Juanjo? Cuando habéis ya recopilado todo el material, ya habéis, digamos, pues hecho un parón en la investigación, ¿cuáles son, no sé, vuestras teorías? ¿Qué creéis vosotros que hay en torno al sanatorio de Alfacar? Bueno, nuestra teoría es que eso ha sido un sanatorio tuberculoso, de enfermos mentales, y para mí que eso está impregnado de tal dolor que bueno, pues ahí sigue. Es como si fuera, entra al sanatorio y es como si entrara a otro mundo. Uh-huh. Es curioso, Juanjo, tú que has investigado, has estado en varios sitios. ¿Qué afluencia de psicofonías se recogen en estos sitios, verdad? Sobre todo en sanatorios, hospitales. Ajá. Es quizá en los sitios donde más, quizá por aquello de que dicen que allí es donde abandona el alma, ¿no? Antes de llegar al cementerio, allí, o por lo menos se da un viaje astral, como diría en nuestro querido y sevillano médico. Ajá. Y también es un poco como lo que tú decías, ¿no, Juanjo? Porque son escenarios donde se han vivido emociones muy fuertes, ¿no? Donde hay dolor y donde hay sufrimiento y donde hay, pues eso, emociones muy fuertes que pueden quedar impregnadas en los muros, ¿no? Sí, sí. Yo me refiero, por ejemplo, a dolor, pero también puede haber impregnaciones de emociones de alegría. Exacto. O sea que ahí, eso es un mundo de misterio. Claro, de eso se trata. Tengo aquí la última psicofonía, Juanjo, que dice, la has llamado que vienen si yo pudiera. Vamos a escucharle y nos comentas dónde la cogisteis. De acuerdo. Alta y clara, ¿no? Sí, además parece como si estuviesen observando a las personas que están allí investigando. Sí, escondiéndose. Sí, vienen, sí, que vienen. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Ay, si yo pudiera hacer lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Si yo pudiera volver a estar vivo. ¿Dónde se recogió esta psicofonía? ¿También allí en Alfacar, Juanjo? Sí, en Alfacar, la parte de la capilla. Ah, en la parte de la capilla. Sí, sí, importante también las capillas de los, sí, los sanatorios, sí, sí, de los hospitales. Juanjo, ha sido un placer para nosotros y tenerte en este programa, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias por haber colaborado esta noche con nosotros. Esta noche nada, las gracias a vosotros y un placer el mío hablar con vosotros y contaros y ayudaros más un poco en el misterio. Vale. Y nada, que la hora del inframundo la tenéis para cuando haga falta. Mucha suerte y bueno, sí, pues ya quedamos hermanos. Venga, quedamos hermanos. Además, como los dos estamos en el sur de España, pues hermanos. Hermanos. Venga, pues un abracito. Un abrazo, Juanjo. A vosotros. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, me comentan de la pecera que, bueno, que ha sido una hora de programa, pero que están las líneas, por lo menos las líneas de internet, están a reventar. Estamos muy acompañados. Estamos muy, muy acompañados. Yo estábamos solos, Sergio y yo estaba aquí abrazados, bueno, encima de la mesa, a veces debajo de la mesa también. Pero no, estamos solos. Le mandamos un saludo muy, muy efusivo a toda esta gente que nos siguen semana tras semana. Muchos son fuera de aquí de Sevilla, que nos siguen en los programas semana tras semana. Uh-huh. Nos siguen a través de internet, en la página web www.vocesdelmisterio.tk. Pues nada, les animo a que nos manden un saludito, que nos manden un saludito a vocesdelmisterio@betisradio.com. Una cosa tengo que decir. ¿Sí? Tenemos una oyente, esto para que tome nota pues todo el mundo, que tome nota. Tenemos una oyente que nos ha regalado un boleto, un número de lotería, para repartir. ¿Vale? O sea que, bueno, pues que tomen nota y, bueno, aquí estamos esperando que no, pues que lleguen pues todas esas viandas, todas esas cestas de Navidad. Sí, estamos dispuestos a comerlo todo. Sí, vamos a habilitar una habitación, para que vayan trayéndonos las cestas y nos manden los saludos. Aunque hoy, según Juanjo, por ahí una voz femenina nos ha dicho hola. Ya escucharemos el programa, ¿no? A ver lo que podemos escuchar. Bueno, pues vamos a ir avanzando, que nos estemos queriendo. Con esta sintonía presentamos libros relacionados de una u otra forma con los temas que hemos abordado aquí. Y vamos a ver, en torno al Barranco de Badajoz, en lugar de un libro, yo voy a recomendar una página web, que es la página web de Juanca Romero, que se conoce todos los misterios de las Canarias sabidos y por haber un investigador de campo. www.angulo13.com. Ahí van a encontrar un montón de información sobre el barranco de Badajoz, sobre Güímar y cómo llegar. Y en torno a, muchísimas gracias, y en torno a René Le Chateau, yo voy a recomendar un capítulo que incluye Carmen Porter en su libro La Iglesia y sus demonios, de la editorial EDAF, un libro que dedica a René Le Chateau y al misterio del abad Berenguer Sonier, muy, muy ameno y para ir tomando contacto con el tema. Yo, como tenemos muy poco tiempo, tenemos casi solo un minuto, sí me gustaría mandar un fuerte abrazo a Elena Muñoz, que nos ha mandado un correo diciendo que lo estaba pasando de miedo, con el miedo en casa, y que a veces se le hace difícil acabar el programa porque lo pasa mal. Que sepáis que el lunes a la tarde estaremos en el programa de Mujeres en Verde y Blanco acompañándoles y vamos a contar vamos a pasarlo también bien con el misterio, ¿verdad? Vamos a darle miedo. Estaremos ahí con pues un abracito a las chicas de esta casa, a las chicas más guapas de Sevilla, todo hay que decirlo, Pues sí que es verdad. Y no es compañerismo. No. Otra cosita. Vamos a ver, Salvador Raboso Díaz dice: hola, permitan en primer lugar felicitarles por el programa y les escucho vía internet porque soy de Talavera de la Reina. Un besazo muy grande a la gente de Talavera de la Reina. Qué bonito. Creo que no es posible oírlo en directo. Bueno. pues si vivieras ahí en Sevilla, sí, pero bueno, como no estás fuera, no. Por otro lado, les agradecería que me dijeran el título de la sintonía que ponen cuando hablan de las plantas. Creo que hace ya muchos años era la sintonía de un programa dedicado al mundo de la botánica en televisión. Corríjame si no me equivoco. Y por último, un recuerdo para Juan Antonio Cebrián, Germán de Argumosa, para siempre fuerza y honor. Sin nada más, gracias y un saludo para todos ustedes, sigan así. Esta es. Sí. Esta es la que nos pide los Esta es, esta es. Sí. Bueno, pues esta sintonía pertenece a. Es una música compuesta por Joel Fireman y se llama La Aventura. El disco se llama La Aventura de las Plantas y es el primer corte, un corte que se llama Flowers Love, Flores del Amor, de Joel Fireman. Ah, muy bien, muy bien. Mira, como nos han quitado una hora, voy a quitar yo un minuto. Pero es que el ordenador salta, o sea que vale. Rápido. Bueno, pues nada, decirles que muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí. Dejaremos los correos, es que nos pilla el toro. Dejaremos los correos para la semana que viene. El lunes nos pueden oír por la tarde, porque estaremos en el programa de Elena. La semana que viene, aquí otra vez, en Voces del Misterio. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Radio Betis 89.6.